podamos vivir la fiesta del santo patrono del Arcángel San Miguel interiormente. Espíritu de fe, espíritu cristiano, el deseo de crecer en gracia de Dios. Celebramos ya la víspera de la solemnidad. Estamos celebrando la misa del Arcángel. Ayer hablábamos sobre los santos ángeles de Dios, sobre la presencia que tienen en el mundo y en nuestra vida. Decíamos que si miramos el mundo con los ojos de la fe, vemos que en él hay realidades invisibles, realidades que no tenemos, que no tocamos con los sentidos del cuerpo. Se nos presenta toda una dimensión desconocida, y en esa dimensión desconocida para nosotros, para nuestro criterio humano, está la presencia de Dios. Espíritus purísimos, mortales, pero creados, criaturas de Dios, que cantan la alabanza de Dios en el cielo, adoran, que también colaboran con Dios en el gobierno del mundo, en el gobierno del cosmos y en el gobierno de las almas y de la iglesia. Espíritus que Dios envía como mensajeros, el nombre ángel significa eso, mensajero. Espíritus a los cuales Dios encomienda misiones entre los hombres, espíritus que son también nuestros compañeros invisibles en el camino del tiempo, aquellos que tratan de conducirnos hacia Dios, de librarnos de las acechanzas del mal, de las tentaciones del pecado. Y señalábamos particularmente entre estos ángeles la existencia de tres, no solo ángeles sino arcángeles, es decir, ángeles de una alta jerarquía, que son los que conocemos por su nombre y a los cuales la Iglesia venera de una manera particular. Y cada uno de ellos, como su nombre lo indica, tiene una misión particular en el plan de Dios. Está Gabriel, que es el ángel de la palabra, el ángel del mensaje de Dios, el que Dios eligió como un mensajero para comunicar a los hombres el anuncio de la redención, cuando comunica a la Virgen Santísima que Dios la ha elegido para que sea su madre aquí en la tierra. El ángel de la palabra, el ángel de la comunicación entre el cielo y la tierra, el ángel de la palabra de Dios que se dirige al hombre para anunciarle el comienzo de su salvación y la encarnación del Verbo. Pero decíamos, este mundo en el cual ha entrado el pecado es un mundo enfermo, y es un mundo que precisamente por enfermo se vuelve sordo para la palabra de Dios, se vuelve ciego para la palabra divina. Precisamente por enfermo, los hombres dominados por las pasiones tienen el corazón agitado y no tienen la paz y la serenidad interior que tenía la Virgen para recibir en su interior la palabra. Es un mundo enfermo, enfermo en la oscuridad del error, del pecado, de la mentira. Y precisamente en ese mundo tiene lugar aquel otro arcángel de Dios, Rafael, cuyo nombre significa la medicina de Dios. Que Dios lo envía para curar, no solo y principalmente las enfermedades del cuerpo, sino la enfermedad del alma, para que pueda como Cristo abrir los ojos de los ciegos a la luz de la verdad y abrir los oídos de los sordos a la palabra de Dios que este mundo no quiere recibir, no quiere oír, no quiere escuchar. Pero cuando el hombre sanado en su cuerpo y sobre todo sanado en su alma recibe la palabra de Dios y se quiere poner a vivirla aquí en la tierra, su vida se transforma en una lucha, en un combate, porque no es fácil seguir aquello que Dios pide, aquello que Dios exige. El camino del cielo no es el camino fácil, no es el camino ancho, es el camino estrecho. Y después está el enemigo, el ángel caído, Satanás, que está presente y actúa también en el mundo queriendo estorbar la obra de Dios. No puede herir a Dios, es una criatura, es impotente frente al poder divino. Pero no pudiendo herir a Dios en sí mismo, trata de herir con lo que más quiere, en sus criaturas, en los hombres. Trata de apartarnos de Dios, de llevarnos con el pecado hacia el dolor, hacia el infierno, hacia la esclavitud de este mundo. Y entonces, en esta vida que se hace combate es donde tiene presencia Micael, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Es el desafío divino, es el ángel del combate. Pensemos un poco en la presencia de este espíritu angélico que por la providencia de Dios es el patrono particular de esta parroquia, de este barrio, el cual celebramos hoy y vamos a celebrar especialmente mañana. ¿Qué es lo que nos dice la fe? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura sobre San Miguel? Nos muestra cuáles son sus funciones en el plan de Dios. Y en primer lugar nos lo muestra como adorador de la divinidad. El Apocalipsis lo ubica entre los siete ángeles que están ante el trono de Dios. Y hay quienes lo llaman el ángel de la paz de Dios. Es decir, entre los grandes ángeles que están contemplando la majestad divina, la hermosura divina, el poder divino, cara a cara, lo más cerca posible, y están adorando ese poder. Es el ángel de la adoración y de la alabanza a Dios. La Iglesia reconoce su presencia en la alabanza cuando, por ejemplo, en la oración para la bendición del incienso, en las misas solemnes, dice la Iglesia, por la intercesión de San Miguel Arcángel, que está de pie a la derecha del altar del incienso, y de todos sus elegidos, dígnese el Señor bendecir este incienso y recibirlo en honor de tu unidad. Es el culto del cielo al cual nosotros, cuando rendimos culto a Dios, nos adherimos y nos unimos aquí en la tierra. Fíjense que en la Santa Misa decimos al final del prefacio y antes de cantar el santo, en unión con todos los ángeles y los santos, que en uno de los prefacios nombran a los todos angélicos. La oración de la Iglesia aquí en la tierra se une a la oración y se une a la adoración de los ángeles en el cielo. También es el ángel que tiene una función como intercesor. En el antiguo acto de contrición, ahora se lo ha abreviado, pedíamos a Dios también por la intercesión de San Miguel Arcángel. Y en la oración de las ofrendas de esta misa, suplicamos al Señor que este sacrificio sea llevado a tu presencia por el ministerio de los ángeles, lo aceptes con bondad y nos sostenga la eterna salvación. Es como si pusiéramos nuestras ofrendas y con las ofrendas de la misa todas nuestras acciones, nuestras oraciones y nuestras intenciones, en las manos del Santo Arcángel para que Él las lleve a la presencia del Señor. Dice una liturgia de San Miguel, el oficio perpetuo e interventor delante de Dios, en favor nuestro, quien sin dejar de orar, es decir, sin dejar de contemplar el rostro de Dios y de adorarlo y alabarlo, nos protege siempre. Mira al mismo tiempo hacia el rostro de Dios, hacia la paz de Dios, y mira también hacia los hijos de Dios que aquí en la tierra han sido confiados a su custodia, han sido confiados a su protección. Mira hacia nuestro combate, es el ángel del buen combate. Decíamos, su nombre es un desafío. Su primera misión ha sido el derrotar al dragón infernal. Por eso la Sagrada Escritura lo llama en el libro de Josué jefe de los ejércitos del Eterno, de Dios. Y en el profeta Daniel, en el capítulo 12, se lo menciona como Miguel, el gran jefe, el defensor de los hijos de tu pueblo. El pueblo de Israel, como nos muestra en los libros apócrifos, lo consideraba como el custodio del pueblo elegido. Miguel, uno de los santos ángeles, prepuesto a los mejores de entre los hombres para la custodia de su pueblo. Y nos dice Santo Tomás de Aquino, interpretando muchos de estos textos, que si fue confiada a Miguel la custodia del pueblo elegido de Israel, con mayor razón en el Nuevo Testamento, la Iglesia, que es el Nuevo Israel, lo tiene como patrono y como custodio de la Iglesia universal. Ángel del buen combate, veíamos en la primera lectura, en la segunda lectura, perdón, como el libro del Apocalipsis relata esa batalla que se libra en el cielo entre Miguel y sus ángeles que combaten contra el dragón, que son vencidos y son expulsados del cielo. Fue precipitado el enorme dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Este combate tiene como distintos momentos o etapas. ¿Cuál es el desafío de quién como Dios de Miguel se hace presente? está en el comienzo de los tiempos, cuando aquellos ángeles creados por Dios para adorarlo y servirlo se niegan a adorarlo y servirlo. No sabemos bien, sabemos que existió ese combate, no sabemos bien cuál es la causa, pero muchos de los santos padres interpretaban esa rebelión de los ángeles cuando Dios les muestra en el futuro la encarnación del Verbo, y ellos, espíritus puros, sienten el rencor y la envidia y su soberbia los lleva a negarse a adorar a un Dios que se ha hecho hombre, es decir, un Dios que ha tomado una naturaleza inferior a la naturaleza angélica, y que ese sería el motivo de la rebelión. Ciertamente la soberbia, el diablo quiere ponerse en el lugar de Dios, y es el arcángel fiel el que levanta su nombre como un programa, el que derrota a la serpiente antigua y la roca al infierno, y a la vida. Y ese combate prosigue a lo largo de toda la historia, hasta el final de los tiempos, cuando también las trompetas celestiales anuncian la resurrección de los muertos y el juicio final. Y entonces, por la acción del arcángel Miguel, el diablo será arrojado y sepultado definitivamente en el infierno por toda la eternidad. Pero si ese combate está al principio de la historia y está al fin, también es un combate que se da a lo largo de los tiempos. El texto del Apocalipsis que leímos como segunda lectura en la misa de hoy nos narra ese combate entre Satanás y el dragón, después de narrar aquella escena en la cual aparece una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas, y esa mujer engendra un hijo y es perseguida por el dragón y huye al desierto. Y en ese momento se da la aparición del arcángel que derrota al dragón. Esa mujer es figura de la Santísima Virgen, muchas imágenes la pintan así, como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, aparece en la descripción que hace el Apocalipsis de la Virgen, vestida de sol, coronada de estrellas y con la luna a sus pies. Pero no es solo la Santísima Virgen la que engendra a Cristo, sino que es la Iglesia que sigue engendrando a Dios entre los hombres y que se ve sometida a los ataques de las de las persecuciones del mal espíritu y que tiene en su defensa al arcángel San Miguel. Combate que empieza al principio de los tiempos y que durará hasta el final de la historia. Lo muestra San Juan en su Evangelio cuando habla de la luz y de las tinieblas, y del Verbo que es la luz y que viene a las tinieblas y las tinieblas no lo reciben. Y toda la historia para San Juan aparece así como una luz entre la luz y las tinieblas, que será resuelta al final de la historia en el juicio, cuando en la Jerusalén celestial dice: no necesitará de nuevo la lumbre, porque será alumbrada por la luz que nace del trono de Dios y del Cordero, mientras que los malvados serán arrojados a las tinieblas exteriores en la derrota definitiva de las tinieblas. Ese combate que llama San Ignacio de las dos banderas, la de Cristo y la de Satanás, ese combate que llamaba San Agustín entre las dos ciudades que existen en el mundo, y dice: el amor, decía, hasta el desprecio de Dios engendra la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí engendra la ciudad de Dios. Y esas dos ciudades se disputan en el corazón y se disputan la sociedad de los hombres. Combate que se da en lo interior y en lo exterior, en el alma de cada uno de los hombres. Y también San Miguel Arcángel tiene una función en el combate final en la vida de cada uno. Cuando uno se acerca a la muerte, la preparación para la muerte se llama agonía, y agonía es una palabra griega que significa combate, y no es solo la lucha física de la persona que lucha entre la vida y la muerte queriendo aferrarse a la vida, sino que es el momento en el cual también el diablo se juega muchas veces su última carta, tratando de ganar para sí esa alma. Y en ese momento, de una manera particular, la Iglesia, en diversos oficios de difuntos, nos pone la presencia, y en la recomendación del alma nos pone la presencia de San Miguel Arcángel para ayudarnos en ese combate en el cual se decide no solo nuestra vida, sino sobre todo nuestro destino eterno. No puede sorprendernos este imagen, es una realidad. Hoy también tendemos a olvidar. Hoy también nos hemos querido hacer un evangelismo fácil y todo. Lo hemos dicho varias veces durante esta novena. Hoy las palabras firmes, las palabras duras nos asustan, nos inquietan, nos cuando uno habla demasiado de combate, no suena como lo luchará. Yo lo recuerdo de una religiosa que era catequista, decía una vez, hablando, preparando a los chicos para la confirmación, decía, a los chicos, no hay que decirle a los chicos que la confirmación los hace soldados de Cristo, no hay que usar esa palabra. ¿Por qué? ¿Por un antimilitarismo de moda? ¿Por un pacifismo de moda? San Pablo la usa, está en la Escritura, es palabra de Dios. San Pablo tiene dos imágenes para describir la vida del cristiano aquí en la tierra. La imagen del deporte, que es una competencia, es por las carreras en el estadio o el pugilato, donde dos luchan y uno gana, y la otra imagen, la más frecuente, es la imagen del combate, al cual San Pablo llama el buen combate y exhorta a sus discípulos en la carta a Tito, en la carta a Timoteo, combate el buen combate. Y nos llama a revestir las armas de Dios para combatir el buen combate. Y al final de su vida, cuando San Pablo llega y ya sabe que va a ser inmolado, que está pronto para el martirio, después de haber luchado por Cristo y de haber sufrido persecuciones, calumnias, azotes, intrigas, la cárcel y va a sufrir la muerte, hace como un resumen de su vida diciendo: he combatido el buen combate, he llegado a la meta, he guardado la fe, ahora solo me queda ir a recibir el premio. Esa es la realidad de nuestra vida cristiana. No podemos ser cristianos en lucha. Recordemos aquella escena en la cual el diablo lleva a Cristo un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto es mío, si me adoras te lo daré. Y Cristo se niega a adorar al diablo y quiere arrebatarle esos reinos, todos los reinos de la tierra, es decir, todos los hombres que de alguna manera estamos bajo el poder del diablo por el pecado. Pero el diablo no se resigna que arrebate los corazones de las almas de los hombres. Para conquistarlas hace falta un combate, hace falta una lucha. Y ese combate es interior, por supuesto. Se da en el alma de cada uno de nosotros. Entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre la tentación y la conciencia que nos señala el camino recto, entre nuestras inclinaciones hacia abajo y el llamado del Espíritu de Dios que nos llama a subir hacia arriba. Entre la tentación del camino fácil y ancho que nos lleva a la perdición y la dificultad del camino estrecho y el camino en ascensión, que es el camino que nos lleva al cielo y que nos lleva hacia Dios, cada uno de nosotros tiene la experiencia de este combate. Pero este combate no es solamente interior, es un combate en primer lugar interior, pero que se vuelve exterior, porque es un combate de todo el hombre, y el hombre es alma y cuerpo. Y el hombre no es solamente un individuo, sino que tiene una dimensión social. Entonces este combate no se da solo en lo interior, sino que se da también en la dimensión social del hombre. Porque Cristo no solamente quiere reinar en las almas, sino que Cristo quiere reinar en las familias, quiere reinar en la sociedad. Él es Señor de todo el mundo creado. Y esto es algo que también hay que remarcar, porque la tendencia que viene mencionado algunas veces en esta novela también la palabra liberalismo, que hoy está de moda, un liberalismo religioso. ¿Qué consiste en qué? Consiste en lo que nace del espíritu individualista del señor Rousseau. En entender que aceptar la religión y pensar que la religión es una cosa muy buena, muy respetable, todas las religiones dicen ellos, pero que está en lo interior del alma y en lo interior de la conciencia. Es decir, la religión es una cosa privada. Y ese individualismo es falso. Cristo redime a todo el hombre, incluso lo redime en su dimensión social. Y cuando encerramos nuestro catolicismo en ese individualismo de la conciencia, ¿qué es lo que pasa? Es una tentación muy vieja. Ya recuerdo, no recuerdo con cuál de los grandes reyes de la historia que tenía su confesor, que era un santo varón, y el confesor un día después de escuchar la confesión, le dice: muy bien, estos son los pecados de fulano, ahora a ver, los pecados del rey. Y eso que pasaba con el rey puede pasar con nosotros. Y de hecho muchas veces pasa en los hombres. Pasa en los hombres. Pasa a aquel señor, el comerciante que se va a confesar y se acusa de haber faltado a misa, pero no se acusa de haber sido deshonesto en sus negocios. Pasa el profesional que se acusa de haber tenido malos pensamientos, pero no se acusa a lo mejor de ser torcido y deshonesto en su profesión, de ser tramposo, de no cumplir con su deber de Estado. Pasa el funcionario público que que a lo mejor se acusa de haber dicho una mentirita y de haber mirado por la calle a una señora que no era la de él, pero no se acusa de la responsabilidad que tiene en el orden social, en el orden público, en el orden político, en el orden económico. Y esas responsabilidades también existen. También existen. Y también tenemos que ser cristianos en nuestra vida de relación con los demás, en nuestra vida social, en nuestra vida de familia. El cristianismo no es solo un sentimiento privado, que es una cosita entre Dios y yo que no incluye ningún otro aspecto de mi vida. Es falso ese individualismo, es una falsificación del cristianismo, es una pérdida de conciencia, es una pérdida de la dimensión real y de la dimensión social del hombre, es una pérdida de la noción de que Cristo no solo reina sobre las almas y los individuos, sino en la sociedad. Y a veces, si el sacerdote señala estos temas o señala estos puntos, ¿qué es lo que dice la gente? La cura se está metiendo en política. ¿En qué entendemos por meternos en política? Ciertamente que al sacerdote no le corresponde una función política, una función partidaria, pero en cuanto uno toca temas que hacen el orden social, está refiriéndose a la política en sentido amplio, es decir, al bien de la sociedad. Cuando el Papa habla de la paz mundial, o cuando el Papa condena el terrorismo, la violación de ciertos derechos humanos, el Papa está hablando de política, pero no lo hace como político ni mucho menos como partidario. Está iluminando con la palabra de Dios la vida social de los hombres. ¿Por qué uno no puede tocar esa dimensión social? Si yo digo que el robo es pecado, no estoy diciendo solamente que es pecado meter los dedos en el bolsillo de otro en el colectivo y sacarle la billetera, sino que es pecado ser deshonesto en la función pública o realizar determinadas maniobras económicas en el orden industrial que perjudican a la gente o que perjudican al país. ¿Por qué tengo que mirar el robo solo en su dimensión individual? Si es pecado asaltar un negocio con una pistola en la mano, es pecado y el sacerdote lo puede señalar sin meterse en política entre comillas, qué sé yo, si los ingleses nos roban las Malvinas o los chilenos nos roban el Brasil. La dimensión social. Pero a veces, si uno dice las habla de la santidad de la familia y de la vida de familia y de todo lo demás, uno tiene que señalar, aunque no le guste mucho señores políticos, que el divorcio destruye la familia y eso es meterse en política. Si uno señala que la educación debe ser una educación integral y que sirva para el último fin del hombre, entonces, en meterse en política, señalar el laicismo de una escuela que ha expulsado a Cristo. Si uno mira el orden, digamos, si uno mira el respeto del amor, el respeto del noviazgo, el respeto de la castidad, el respeto del otro, en alma y cuerpo, meterse en política, señalar la dimensión social que tiene la invasión de inmundicia y de pornografía, las películas que nos invaden, las cuacas que son los medios de comunicación que se meten hasta el interior de los hogares y de la familia para llenarnos de inmundicia, es aplicar el Evangelio. Y el Evangelio no solamente se aplica para una cuestión totalmente privada, sino para esa dimensión social. Y cuando el pecado empieza a invisionar no solamente la vida de los hombres, sino que empieza a contagiar las relaciones sociales, estamos viviendo en un ambiente de pecado, no en estructuras de pecado como dicen algunos, porque no son las estructuras las que pecan, son los hombres. Pero cuando los hombres pecan y el pecado empieza a invisionar todo el orden de la vida social, vivimos en una sociedad corrompida que lleva a los hombres hacia el pecado y que es causa de la condenación eterna de muchos hombres. Lo mismo que al revés. Si los hombres vivieran de acuerdo a los mandamientos de Dios, si los hombres procuraran ser cristianos no solamente en lo íntimo de su corazón y de su alma, en lo escondido de la iglesia por un minutito de oración, sino si los hombres procuraran ser cristianos en todos los momentos de su vida, en su trabajo, en su relación con los demás, en la enseñanza, en la vida de familia, en las diversiones, en el cambio de la vida, qué distinta que sería la sociedad, qué distinto que sería el mundo en el cual vivimos. Si los hombres trataran de vivir caminando derecho por el camino que nos muestran los mandamientos de Dios, amando a Dios y amando al prójimo, no digo que la tierra sería un paraíso, porque siempre habría pecado y siempre habría fallas y siempre habría, pero qué distinta que sería la vida. Si viviéramos nuestro cristianismo no solamente para adentro y con vergüenza, sino nuestro cristianismo hacia afuera, en todas las responsabilidades de nuestra vida. Porque ahí está el problema precisamente que envenena nuestra sociedad. Está en el corazón del hombre. Porque aquel que roba, que miente, que coimea, que es deshonesto, que trampea, ¿por qué? Porque en su corazón tiene pegado de una mala manera la codicia de la gente. Porque aquel que engaña, porque aquel que no respeta el amor, que no respeta, en su corazón tiene la lujuria. Porque aquel que mata o asesina, en su corazón tiene el odio. Es decir, nace del corazón, pero se manifiesta hacia afuera. Y por eso el combate cristiano no es solamente un combate que se da en el interior del hombre, sino en todos los órdenes y en todos los ambientes de la sociedad donde tenemos que dar nuestro testimonio de cristiano. Y es combate porque nuestra sociedad es una sociedad que se llama cristiana, pero que es cristiana de mentira, cristiana de cáscara, cristiana de discurso. Pero los hombres no viven como cristianos, la mayor parte de los hombres no viven como cristianos, aunque sean bautizados, que vuelven las espaldas a Dios y Cristo no interviene en su vida personal, en su vida privada. Y ahí el cristianismo se plantea como un combate porque el que quiere tomarse en serio las palabras del Evangelio, las exigencias de Dios y las de su propia conciencia, es un tipo que tiene que estar dispuesto a marchar en contra de la corriente, en contra de la moda, en contra de los gustos y de las opiniones de la mayoría, en contra de aquello que nos enseñan los medios de difusión, en contra de todo ese ambiente, de todos los prejuicios que todo eso crea en el ambiente, y estar dispuesto a ser mirado como un bicho raro, como un tipo anticuado, como un tipo que no es como los demás, como un tipo que no se aprovecha cuando los demás se aprovechan, como un tonto, como el que pudo hacerlo y no lo hizo, como, en fin, tantas cosas. Es un combate. Bueno, pero el Señor no vino a traer la paz. Miren, hay dos frases de Jesús que parecen contradictorias. Tiene una donde dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Y tiene otra donde dice, la paz os dejo, un paso de. ¿Se contradice el Señor? No. La paz os dejo, la paz os doy. Dice, pero no doy mi paz como la da el mundo. La paz de Cristo no es ausencia de lucha. La paz de Cristo no es un pacifismo cobarde, un pacifismo de rendición. El cristiano es pacífico, pero no es cobarde. Es pacífico, pero no es estúpido. Es pacífico, pero no puede renunciar a la defensa de la verdad, del bien, de la justicia. Es pacífico, pero no uno puede perdonar las ofensas que se me hacen a mí. Puedo aguantármela incluso teniendo razón y callarme la boca y tolerar que eso es un acto de virtud. Pero no puedo tolerar cuando se ofende el bien del prójimo, cuando se ofende la justicia, cuando se blasfema de Dios. Eso no lo puedo. Cuando las almas se pierden, ahí no lo puedo tolerar. No doy mi paz como la da el mundo. La paz de Cristo es una paz en medio de la tormenta. Es como aquella barca en la cual iban los apóstoles y viene la tormenta y la oscuridad y los vientos y la sacuden y la llevan de aquí para allá y los apóstoles tienen miedo de hundirse. Señor, nos hundimos y Cristo parecía que estaba durmiendo en el fondo de la barca. Pero se despierta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tenían miedo? Cristo está presente incluso cuando en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestro ambiente, parece que las tinieblas nos cubren todo y sentimos los sacudones de la barca y parece que la barca se hunde. Y esa es la paz del cristiano, la seguridad de que el Señor no nos abandona. Y así el cristiano es pacífico, como dice en el Evangelio, que quiere decir el que obra la paz, el que hace la paz, el que hace obra de paz. Pero la paz nace del corazón del hombre. La paz no la consigue con discursos de los políticos en los grandes círculos de las asambleas internacionales. La paz nace en el corazón y en el alma del hombre, pero para eso es necesario que uno empiece a estar en paz con su propia conciencia y empiece a estar en paz con Dios. Y entonces, para lograr esa paz, tenemos que luchar. Porque no es fácil llegar a estar en paz con nuestra conciencia y en paz con Dios. Pero solo el hombre que está siendo en paz consigo mismo y en paz con Dios puede estar en paz con los otros y puede ser un factor de paz, un obrador de paz, un pacífico en el verdadero sentido del Evangelio. Hay una paz que es una caricatura de la paz de los cementerios, la paz del campo de concentración. ¿Durante cuántos años se habló de la guerra en Vietnam? Entonces, la paz en el Vietnam. Ora c'è un passo del Vietnam, sì, entra quello e l'America. La parte del cementerio, la parte del pollo opprimito, la parte del pollo assassinato, questo non è un passo. La paz verdadera es la paz que nace de la verdad y es la paz que nace de la justicia. Pero para eso es necesario que haya verdad y justicia y un orden fundado en la verdad y justicia para que entonces, como lo decía San Agustín y lo repitió el Papa Mendoza, la paz sea la tranquilidad del orden, la tranquilidad que nace del orden verdadero en el alma de los hombres y en la sociedad como consecuencia. Por eso en este mundo la vida del cristiano se transforma en un combate que alcanza la dimensión social, alcanza en la familia. ¿Cuántas cosas como las que señalábamos decir recién destruyen la familia? Si la iglesia habla, si el Santo Padre habla e insiste tanto sobre el tema de la familia, es porque él constata, la iglesia constata con una gran preocupación que la familia está clara, que la familia se degrede, que hay gente que ya ni siquiera tiene vida de familia, que vivimos en un mundo hedonista de facilismo, donde la vida fácil y la vida cómoda va formando que casi gente es incapaz de afrontar los deberes matrimoniales y que se rompen contra el primer escollo que aparece, se rompen como las luchas, o luchas generacionales que crean hijos rebeldes contra sus padres, incapaces de obediencia y de respeto, o el egoísmo de los padres que crean en su corazón el rechazo de los hijos, parar en el medio, sin parar en los medios, por los cuales se rechaza la vida, llegando incluso hasta el crimen y el asesinato del aborto. En nuestro mundo que se preocupa tanto por la paz y por los que mueren en la guerra, pero nadie se preocupa de ese genocidio, que es el genocidio de los inocentes, el asesinato de los inocentes. Hace pocos días estaba leyendo en la sección deportiva de un diario que una de las formas de doping, es decir, para adquirir estado físico que utilizan las deportistas en algunos lugares, es el embarazo, porque en los primeros meses del embarazo se produce un fortalecimiento muscular. Entonces, embarazarse antes de la competencia, ¿para qué? Para tener fuerza, para poder competir mejor, y cuando pasó la competencia, aborto. No, no sabes qué pensar, es el desprecio de la vida, ¿quién habla de eso? Los que gritan en los diarios a veces los derechos humanos con la paz del mundo. Hablan de esa masacre de los inocentes, de sus herodes, de nuestro tiempo. Y toda esa invasión de inmundicia y de pornografía que degrada el amor, que transforma al hombre y sobre todo a la mujer y al cuerpo de la mujer en una especie encarnada para vender productos en publicidad comercial. Todo eso que degrada y ensucia la limpieza del noviazgo, la fidelidad del matrimonio, el amor de los hijos, el respeto de los mayores. La familia está enferma, la familia está herida. Y está herida porque no está Dios en el centro, porque han querido fundar el amor sobre las pasiones humanas que son como arena movediza, en lugar de fundar la familia sobre la roca que es Cristo. ¿Y qué pasa cuando la familia está herida? La familia es como la célula de la sociedad, es como la célula fundamental de la sociedad, como el cuerpo está construido por células, la sociedad está construida por familias, es el núcleo social básico. ¿Y qué pasa cuando en un cuerpo las células están enfermas y empiezan a crecer de una manera desordenada y monstruosa? Pasa que ese cuerpo tiene un cáncer, que ese cuerpo está amenazado de muerte. Y nuestra sociedad está amenazada de muerte, y nuestra patria está amenazada de muerte porque la familia está enferma, porque la familia está herida. Está herido el núcleo, está herido el ambiente, donde los niños tienen que aprender a caminar derecho como ciudadanos y como cristianos. No se puede edificar una patria grande sobre la base de familias heridas, sobre la base de familias enfermas, sobre la base del egoísmo, sobre la base de la corrupción, de la mentira, de la pornografía. Y entonces el combate adquiere una dimensión social. Adquiere una dimensión social. Nuestra patria está herida en cuántas cosas. Los argentinos que nos enfrentamos y que nos odiamos entre nosotros y que hemos llegado incluso a matarnos, a asesinarnos entre nosotros, porque nos olvidamos de mirar al bien común para mirar los bienes particulares, los intereses de sectores, los intereses de clase, los intereses del partido, porque nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de los mandamientos de Dios, y entonces cada uno trata de aprovechar y de vivir lo mejor posible aquí en la tierra, sin importar de qué manera, si tiene que pisarle la cabeza al vecino para trepar un poquito más arriba, o si tiene que calumniar o difamar para conseguir un puestito, o si tiene que mentir para ganar una elección. Todo eso está entrando entre nosotros. nosotros. No es solo las estructuras o la culpa que hacemos mal, no la tienen solo los grandes intereses internacionales, la tienen también, pero la corrupción de los corazones, de los individuos. Nos estamos acostumbrando a la mentira, a la desigualdad económica, nos estamos acostumbrando al robo, nos estamos acostumbrando a la injusticia, nos estamos acostumbrando a la coima, nos estamos acostumbrando a la traición. Hemos perdido el sentido de patria porque hemos perdido el sentido de Dios y porque hemos perdido el sentido de la familia. También en esa dimensión se da el combate del cristiano. Porque todo lo que estamos viviendo no se va a solucionar ni con estos cambios que vivimos de hace años, un gobierno militar, otro hecho por elecciones, ni de este partido, de otro partido, ni se soluciona con discursos. ¿Por qué? Porque la cosa está dentro, está en el corazón de los. Y es al hombre lo que hay que cambiar. El mejor proyecto de sociedad no puede funcionar si los corazones de los hombres están cargados de odio, de envidia y de mentira. El mejor proyecto económico no puede funcionar si los corazones de los hombres están cargados de deshonestidad y están cargados con un espíritu de trampa y con un espíritu de luto. Ninguna de esas cosas puede funcionar. Si nos olvidamos del Padre que tenemos en el cielo, dejamos de ser hermanos entre los hombres y la tierra. Si nos rebelamos contra la autoridad del Padre que está en los cielos, estamos cortando la fuente de toda autoridad aquí en la tierra, y no hay más autoridad en la familia, no hay más autoridad en la escuela, y no hay más autoridad en el trabajo, y no hay más autoridad en la vida social. Y entonces una sociedad se disgrega, se destruye, y nos estamos haciendo un lado. Los medios de comunicación no solamente nos llenan de injusticia, sino que han llegado a blasfemar de Cristo, a blasfemar de la Virgen. Nosotros cristianos y católicos nos quedamos tranquilos, no nos animamos a protestar, a dar la cara. Nos están envenenando el alma, nos están paseando el corazón, nos están quitando la fe para llenarnos después de sectas importadas, para que entre nosotros crezcan las peores supersticiones. Nos están paseando el alma, nuestra escuela Cristo no está presente y nuestra universidad sigue estando presente aquellos que son negadores de Dios, aquellos que son enemigos de Dios. ¿Cómo vamos a andar bien? Y ese combate es un combate que tiene que darse a veces incluso dentro de la iglesia, porque como lo decía el Papa Pablo VI, por alguna grieta el humo de Satanás se coló dentro de la iglesia de Dios. ¿Por qué el Papa Juan Pablo II recorre el mundo y habla a los pueblos de la manera en que lo está haciendo? Para llamarnos a la verdad de la fe, para llamarnos, por ejemplo, a la santidad y a la sacralidad de la liturgia. No se ha perdido el sentido de la atención trascendente. ¿Cuántas veces encontramos iglesias que las han transformado en algo parecido a confitería bailada? Los instrumentos que se usan para buscar pérdida del sentido de Dios, de los actos, de lo sobrenatural, de lo misterioso, un vacío del todo. Algunas veces en estos días, cuando hablamos sobre todo de la Santísima Virgen, señalábamos de qué manera en estos últimos años se nos ha metido una mentalidad protestante en algunos sectores de la iglesia, como en otros sectores de la iglesia se nos ha metido una mentalidad marxista con el tercermundismo primero y con la teología de la liberación después. De qué manera se ha metido una confusión en el campo de la moral, donde a pesar de que el Papa habla con una tremenda claridad, muchas veces los sacerdotes no decimos todo lo mismo. No decimos todo lo mismo y se crea confusión en el espíritu de los fieles. Ese cristianismo que se quiere hacer sin cruz, metiendo entre paréntesis algunas verdades fundamentales y metiendo entre paréntesis uno o dos mandamientos o exigencias morales que cuentan un poco más. Y todo eso en nombre de la renovación, en nombre del ayuntamiento, en nombre del concilio, no, el concilio no cambió la iglesia. Después de haber una serie de cosas extraordinarias en la iglesia, hay cosas que no cambian. Y los principios fundamentales de la moral no cambian, y son los que hoy nos está recordando el Papa. Y las verdades fundamentales de la fe no cambian. Pero a veces nos traicionamos por cobardía o por comodidad, o por no animarnos a decir la verdad, por predicar en contra de lo que dice San Pablo, un evangelio para el culto de los hombres, para buscar el aplauso, para quedar bien, creyendo que convertir a los hombres a Cristo es mostrarles el camino fácil, pero el camino fácil no lleva a Cristo. Y bueno, por eso entonces nos encontramos en frente a una lucha que es interior y que es exterior. En nuestra alma y en el ambiente descristianizado en el cual. Pero esta lucha que combate no es solamente una lucha humana, porque lo que está en juego es algo más importante que el interés puramente humano. Es lo que dice San Pablo: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es decir, no es contra potencias humanas solamente, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido manteneros firmes, lo dice en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y por eso, en esta lucha más que humana, nosotros que somos humanos, que somos locos y débiles y pecadores y cobardes, y que sentimos también en nuestro interior, a pesar de que queremos ser buenos, sentimos el peso, la tentación, la inclinación al mal, nosotros necesitamos una fuerza más que humana, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos la fuerza de ese ángel que es el ángel del buen combate. Es el ángel que nos conduce a la victoria, que para nosotros significa el encuentro con Cristo. La victoria junto a María, junto al Señor, junto a los ángeles, para cantar sus alabanzas en el cielo. Pensemoslo cada vez que lo celebramos, y en los momentos de dificultad, de lucha, de tentación, de oscuridad, de confusión, cuando el deber se hace difícil, cuando el ser cristiano se hace heroico, tengamos presente aquella oración en la cual le decimos a San Miguel que nos defienda en la batalla, que cierre nuestro amparo y defensa.